pero terminó trepándose hasta el cuarto lugar de la tabla de posiciones de la Liga. Mañana juegan Real Madrid-Valencia y James Rodríguez está en la lista de convocados por Zinedine Zidane, quien fue obviamente interrogado hoy, vimos la rueda de prensa y demás a través de DirecTV, y dijo, no, pues James, nosotros estamos jugando cada dos días, o sea, vamos a ver si lo tiene en cuenta mañana. También hubo fútbol inglés, uy, David Luiz tuvo una tarde desastrosa, se lesionó Pablo Mari, que es el central del Arsenal, entró David Luiz a reemplazarlo, y David Luiz, en el tiempo que estuvo, cometió un error que posibilitó el primer gol del Manchester City, obra de Sterling, cometió una pena máxima que condujo al segundo gol del Manchester City, y además por esa pena máxima fue expulsado. El Manchester City ganó 3-0 y el Aston Villa empató 0-0 con el Sheffield United en lo que fue el reinicio de la liga inglesa. Pero la gran noticia fue el duelo Napoli-Juventus, un muy buen partido de fútbol, estuvo bien interesante, lo vimos en DirecTV con mucha atención, y Napoli empató 0-0, tuvo opciones, los dos equipos tuvieron varias opciones, fue figura Gianluigi Buffon, y en la tanda de los penaltis ha sido muy criticado Cristiano Ronaldo, porque siempre los técnicos escogen a sus cinco pateadores. Cristiano Ronaldo al parecer dijo que iba a cobrar de quinto. ¿Para qué? Generalmente el que mete el quinto penalti sale y celebra y todas las cámaras se van con él. Bueno, Juventus perdió por penaltis porque desperdició sus dos primeras penas máximas y eso hizo que el Napoli ganara este título, la Copa Italia. Juventus tiene 13 y el Napoli con esta obtuvo su quinta corona, que no es poco. Eso fue lo que pasó en fútbol en DirecTV, y le cuento. El silbato sonó y el balón empezó a rodar. La acción de las mejores ligas está de regreso en tus pantallas. El mejor fútbol está en DirecTV y tú lo vas a vivir como nunca antes. Descarga DirecTV Go gratis y suma más pantallas a tu pasión. ¿Aún no tienes DirecTV? Llama ya al 332, numeral 332, y pide tu plan. El abandono es total a mí en esta sección. No me dejó ni respirar. Picadito. Por eso no hablé, pero bueno, la próxima vez deme paloma. O yo, brother. No, picadiño. Sí. Bueno. Como usted dijo que se hacía cargo, yo listo, le di. Vamos, Emilio. ¿Con qué vamos? Con un temazo de Earth, Wind and Fire, justamente del mismo álbum de la canción que acabas de poner. La canción que acabamos de poner es... la puse por Brazilian molestar. Rhyme, pero gran canción. Brazilian Rhyme. Del álbum, bueno, para mí este es el mejor álbum que hizo Earth, Wind and Fire en toda su carrera. Fue un disco que además Maurice White hizo después de pegarse un viaje a Brasil, en donde conoció a Milton Nascimento y a Almir Deodato. Y él dijo, yo quiero hacer un disco con influencias brasileras y latinas. Y el disco se llamó All and All. Y de ahí sale esta canción, que es Fantasy, con la gran voz de Philip Bailey. Gran, gran canción, que además tiene muchas... ¡Ahí va! Las cicatrices me hacen más fuerte, dice Jessica Cediel, que sale con unas pintas un poco... Un tris exóticas, pues que me faltaba contarles la linda parte de ella, del amor. En la parte del amor sale con un negligé, sí, de encaje totalmente desnuda y pues se tapa sus partes íntimas. Bueno, sus partes pudendas. Jessica con su tapabocas de cristales de Swarovski dijo, estuviste comprometida con dos hombres, Jessica, y todo se acabó. ¿Qué pasó? Hubo dos intentos en donde simplemente las cosas no se dieron. Sí. Me di cuenta a tiempo y seguí tranquila, juiciosa. Bueno, bueno. Es que te me duele el labio. ¿El labio es que te pasó otra vez? Está supurando. Me di cuenta a tiempo. Soy tranquila, juiciosa y enfocada a mi salud y a mi familia. Dios es muy grande y quita de tu vida lo que no tiene que estar. Su plan es perfecto.